Sentencia condenatoria de remate se realiza en recuerdo de la naturaleza del bien. Bien es susceptible próximo deterioro, cuya conservación es muy difícil o muy dispendiosa. Efectos de comercio, me refiero a aquellos bienes de derecho comercial que se transfieren, no se transmite el dominio, transfieren el dominio rápidamente. Acciones, por ejemplo, una sociedad anónima. Los otros bienes muebles, y aquí una bicicleta en tal sentido, pero el punto está aquí, en los bienes inmuebles. Claro, la gracia de los bienes inmuebles es que como tenemos un sistema registral, uno puede más o menos rápidamente, ¿no es cierto?, ir descubriendo si una persona tiene o no un bien inmueble dentro de su patrimonio, me refiero del ejecutado. Por consiguiente uno dirá, bueno, es fácil pillar los bienes en la medida que los tenga, y es cierto, pero realizarlos es complejo porque hay que dar una serie de pasos. Ahora, vamos a anticipar aquí algunas cosas. Esos que están mencionados ahí, por favor, son los pasos que hay que realizar. La tasación, porque estos son con tasación, a diferencia de todos los anteriores, acuérdense, los anteriores son con autorización judicial, pero no hay tasación. Aquí hay que hacer una tasación previa, hay que fijar unas bases del remate, esto es bien también importante, bases del remate. A todo esto, un detalle, ¿eh? El remate, la realización de los bienes inmuebles, constituye una operación que tiene doble naturaleza jurídica. Es por un lado actos procesales, pero también constituye una compraventa forzada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tiene aspectos civiles y aspectos procesales, dado que tiene esta doble militancia, por decirlo. Entonces, y la fase del remate, y aquí me anticipo un poco, la fase del remate es como fijar la oferta. ¿Te acuerdas, Waldo? ¿O se acuerda usted de la formación del consentimiento? La formación del consentimiento, eso cuando uno estudia acto jurídico. Cuando uno estudia acto jurídico, ¿se acuerdan que está la oferta y la aceptación? Y hay toda una regla del Código de Comercio respecto de la oferta. ¿Y qué requisitos debe tener la oferta? ¿Felipe? Para que el consentimiento se forme, ese acuerdo de voluntad destinado a crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Ah. ¿Debe mantener el precio? Mucho más general. ¿Se acuerdan que la oferta debe ser completa y pura y simple? Completa en el sentido que tenga todos los elementos para que el que la recibe, ¿no es cierto?, el aceptante manifestando su conformidad, se perfeccione el acto jurídico. Porque si la respuesta es condicional, esa respuesta constituye una nueva oferta. Esa está en las normas del Código de Comercio. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando nosotros fijamos las fases de remate, se refiere a la oferta completa. Como es una compraventa forzada también, en la fase de remate fijamos las condiciones de la oferta. De la oferta, ¿no es cierto?, que se debe de alguna manera hacer. Después de eso, hay que fijar el día y la hora, es decir, cuándo en definitiva se va a hacer, ¿no es cierto?, probablemente darle el remate. Hay que hacer las citaciones, esta es una citación particular, ¿eh? Y aquí yo le pregunto una cosa, ¿y qué pasa si hay hipoteca sobre el bien que se embargó? ¿Qué pasa si descubrimos que el bien estaba embargado también? Ahí viene la figura de las citaciones, sobre todo a los acreedores hipotecarios. Y entra a jugar una institución que no sé si han escuchado, la purga de la hipoteca. Que es una forma de limpiar la hipoteca. Porque yo puedo embargar un bien que esté hipotecado. ¿Y a quién va a querer comprar un bien que esté hipotecado? Nadie. Hay que purgarla, hay que limpiarla. Entonces hay que citar a los acreedores hipotecarios. Hay que hacer las publicaciones porque obviamente hay que lo conozca la mayor cantidad de la gente, entonces hay que hacer ciertas publicaciones con ciertas reglas y hacer de manera definitiva, no sé todo, o al final, la figura del remate. Ahora, antes de que entremos a cada uno de los pasos, no olvidemos que la realización o el remate de los bienes inmuebles no se realiza por un martillero, no lo realiza el depositario, porque bueno, se realiza en el tribunal. ¿Estamos de acuerdo, no sé todo? Se realiza en el tribunal que está conociendo de la causa. Bueno, si el inmueble estuviera ubicado en el territorio jurisdiccional de otro tribunal, también puede pedirse que se haga en el otro tribunal, ¿eh? Pero por regla general se hace ante el tribunal que está conociendo la causa. Es decir, si el juicio ejecutivo del bien embargado en Pucón se tramitó ante el segundo juzgado civil o el segundo juzgado de letras en lo civil de Talcahuano, el remate se debe hacer en Talcahuano. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Ante ese tribunal. Distinto es si es presencial o manera online, porque se puede hacer presencial, pero también se permiten los remates virtuales. Por cierto, hay un procedimiento que no lleva mucho tiempo, pero que permite hacerlo, que empezó a venir fuerte con la época de la pandemia. Pero en principio es ante el tribunal que está conociendo de la causa. Excepcionalmente, con el ejemplo que les di, si el bien está ubicado en otro territorio jurisdiccional, uno puede pedir que el remate se haga en el otro territorio jurisdiccional. Está embargado en Concepción, porque aquí lleva el juicio, pero el inmueble está en Pucón. ¿Podríamos pedir que se realizara en Pucón? ¿Ante el tribunal de Pucón? También, ¿no es cierto? Existe esa posibilidad. Pero, dicho lo anterior, tenemos que ir viendo todos, ¿no es cierto?, estos elementos. Primero, en la tasación. 486. No se los voy a pedir que lo lean porque está ahí. ¿Qué es lo que es tasar el bien? Piensen lo siguiente, para poder sacar los remates necesitamos saber cuál es el precio, cuál es el valor del bien. Entonces la tasación es eso, es un cálculo que realiza un tasador para saber cuál es el valor lo más real posible del bien, ¿no es cierto? Del bien. Es decir, si vamos a sacar ese departamento un poco, por lo menos tengamos alguna referencia de cuánto más o menos debería costar ese bien. Ahora, el procedimiento para determinar lo que se llama el justiprecio o la tasación está regulado en estos artículos 486 y 487, que son, como pueden ver, bastante extensos y un poquito novedosos en cómo se hace. Pero en principio, por favor, la tasación es el avalúo fiscal. ¿Estamos de acuerdo con esto? Es el avalúo fiscal. Y ahí lo dice, la tasación será la que figure en el rol de avalúo que esté vigente para la contribución de haberes, a menos que el ejecutado solicite que se haga una nueva tasación. Ustedes saben que el Servicio de Impuesto Interno, cada 2 años aproximadamente, tasa los bienes. Está siempre determinando un procedimiento de tasación. Es decir, le interesa saber cuál es el valor lo más real posible, con qué efecto, Waldo, para qué. Para cobrar impuestos, ¿no es cierto? Que son los impuestos a las contribuciones. Entonces, para eso, ellos hacen este procedimiento. A mí tienen de casero. A mí la casa y la oficina me tienen de casero, porque lo hacen cada 2 años, y cada 2 años que lo hacen, me lo suben. Y además me mandan cuotas extraordinarias y me tienen hasta aquí, ¿no es cierto? Y así van siguiendo, ¿no es cierto?, con este tema. Pero, en principio, es siempre, ¿no es cierto?, esto. ¿Cómo puedes averiguar tú cuál es la tasación de un bien? ¿Sabes usted cómo hacer? En la página del Servicio de Impuesto Interno, SI.cl, uno, conociendo el rol de avalúo de la propiedad, puede descubrir cuál es la tasación fiscal, ¿cierto? Específicamente, SII, Servicio de Impuesto Interno, .cl, tiene una parte, ¿no es cierto?, que uno puede entrar a las tasaciones. Pero no olvidemos que hay que saber el rol de avalúo. El rol de avalúo es el número que tiene la propiedad. Ojo, el rol de avalúo es para efectos tributarios. Es decir, hay mucha gente que dice, ¿y tiene el dominio de la propiedad? Ahí sí me sé el rol de avalúo. El rol de avalúo es para efectos del pago de los impuestos, no sé si me explico. ¿No? Con eso usted no individualiza el bien respecto de la titularidad del dominio. Son para cosas distintas. Generalmente, voy a dar mi ejemplo X, 146-27, de la comuna, porque es por comuna, de la comuna de Concepción. Yo la otra vez estuve averiguando y es como lo georreferencia, es decir, eso va indicando el lugar de la ciudad, la manzana de la ciudad y la parte en la manzana de la ciudad que corresponde. Así que con eso van individualizando, ¿no es cierto? Eso tiene unos planos grandes donde lo van haciendo. Entonces, con el rol de avalúo en el Servicio de Impuesto Interno, uno puede sacarla. Pero aquí hay un tema. El avalúo fiscal, no obstante estos reavalúos que está haciendo el Servicio de Impuesto Interno, por lo menos cada 2 años, porque siempre Tata Fisco siempre necesita fondos, igual el avalúo fiscal es menor que el avalúo comercial. Sigue siendo menor que el avalúo comercial, salvo excepciones, pero muy raro. ¿Por qué digo esto? Porque quien acompaña el certificado de avalúo fiscal que saca de la página del Servicio de Impuesto Interno es el ejecutante. ¿Estamos de acuerdo? Pero el ejecutado nunca se tiene que quedar con ese avalúo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Él tiene que impugnarlo, aquí hay un plazo, ¿no es cierto?, en el cual él puede oponerse, tiene un plazo de 3 días, tiene un plazo de 3 días para hacerlo, para oponerse. ¿Por qué? Porque como el avalúo fiscal es menor que el avalúo comercial, si no lo objeta, al final el bien sale a remate en un precio inferior al que realmente corresponde. Y eso no le interesa al ejecutado. ¿Por qué no le interesa al ejecutado, Felipe? Porque al ejecutado le interesa que le saque, que aparezca con el valor lo más real posible y no el del avalúo. Para poder pagar toda la deuda. Obvio, para poder pagar toda la deuda. Porque si sale con un precio muy irrisorio, su crédito va a seguir persistente, ¿sí o no? ¿Y qué es lo que va a pedir el acreedor? Ampliación. Ampliación del embargo. Y el procedimiento ejecutivo va a seguirse estirando y lo van a perseguir sobre otros bienes. Entonces, ojo con eso. El ejecutante acompaña el certificado de avalúo fiscal. 3 días, ejecutado debe objetarlo, ¿no es cierto? Es decir, se tienen por acompañado con citación. ¿Estamos de acuerdo con esto? Con citación, por consiguiente hay un plazo de 3 días para objetar. Y en el caso, por favor, de que se objete la tasación, debe procederse nuevamente, ¡ay, el artículo que yo les dije! Debe procederse a nombrar peritos. En el caso de la tasación, se practicará por peritos nombrados en la forma que dispone el artículo 414, para nombrar jueces, árbitros por la justicia, para nombrar a quién más, a los corredores de bolsa, a los peritos, por ejemplo, los que van a hacer aquí la tasación, haciéndose en este caso el nombramiento de los peritos en la audiencia al segundo día hábil siguiente, ¿no es cierto?, de notificada la sentencia. Bueno, ahí vienen otras reglas. Si la designación la hace el tribunal, no puede recaer en funcionarios dependientes. Y ojo, una vez que los peritos dan la tasación, nuevamente hay un término de 3 días para impugnar. Y después de la impugnación de cada parte, hay 3 días para observar la impugnación de la otra parte. O sea, hay 3 días para oponerse, hay 3 días para observar la tasación del perito, hay 3 días para decir lo que yo opino de la impugnación de la otra parte, al igual la otra parte tiene 3 días también para decir lo mismo de la mía. Y 487, transcurridos los plazos, todo esto que yo les estoy contando son puros 3 días, son puros 3 días. En este caso es el tribunal el que resuelve las impugnaciones, es decir, es el tribunal el que va a cortar. Y en ese caso, ¿no es cierto?, será aprobando la tasación del perito, mandando que se rectifique por ese perito o por otro perito, o el mismo tribunal va a fijar el justi precio. ¿Estamos de acuerdo? Va a fijar el justi precio. ¿Es un poco enredoso? Estoy de acuerdo. Pero es importante, estamos hablando de bienes que son generalmente de alto valor. Así que el ejecutado, atento al lupo con esto. Todas estas notificaciones van a ser además por el estado diario, ¿eh? Así que tiene que estar revisando, ¿no es cierto?, el estado diario respecto de esto, de cuándo se acompañó, ¿no es cierto?, el certificado de pago de contribuciones, donde está el avalúo fiscal, para ponerse dentro del plazo. En ese caso, ojo que vamos a entrar a la cuestión de los peritos, va a haber que nombrar un perito, el perito va a emitir 3 días para observar la otra, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, y se va a determinar. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo primero, ¿no es cierto?, determinar el justiprecio, el valor lo más real posible del bien. Ojo al ejecutado, atento al lujo. Segundo, las bases del remate. Por favor, esta idea, el remate, es una compraventa forzada. Lo que pasa es que es una compraventa forzada que se realiza en un procedimiento. Por consiguiente, es una operación civil y a la vez procesal. Hay que ser súper fino aquí porque podemos encontrarnos con vicios civiles y vicios procesales. Es decir, nulidades civiles, absolutas o relativas, o nulidades procesales. En los términos del 83, entonces, ojo con esto. Ah, ¿y quién aparece entonces como vendedor? Porque es una compraventa, ¿no? Pero es una compraventa forzada. ¿Quién actuará en representación del vendedor? El juez. El juez, cuando, ¿no es cierto?, se celebran estas operaciones, quien actúa con representación legal del ejecutado es el juez. Es el juez. Es el que aparece vendiendo, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna manera. Pero como es una venta, ¿entonces la venta es un contrato de qué tipo, Felipe? ¿Unilateral o bilateral? Bilateral. Bilateral. Oneroso, además, ¿no es cierto? Vuelvo a la idea. Cuando hablemos de las bases de remate, como esto es una compraventa, asimilémonos para que lo entiendan, que aquí están las condiciones de la oferta. ¿Estamos de acuerdo? De la oferta. Y la oferta debe ser completa. Es decir, este es el bien que se vende y estas son las condiciones de la venta. Cosa de que los oferentes, es decir, los compradores, tengan claro que esa oferta es completa. ¿Estamos? Entonces, ¿de qué se refiere, por favor, la base de remate? En primer lugar, la base de remate, obviamente, tiene que estar individualizado el bien, cae de cajón. ¿Cómo se individualiza el bien, Juan? Bien. ¿Ubicación? Y el registro de propiedad. ¿Foja ahí? Y fuja número y año. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Así, sí, no. Entonces hay que individualizar el bien. Pero además hay que señalar otras cosas. ¿Qué otras cosas serán? ¿Cómo se va a pagar el precio? Bien, ¿cómo se va a pagar el precio? ¿De contado? ¿En cuota? Buena. Otra, ¿qué otra condición podría haber? Si se vende como especie cuerpo cierto en relación a la cabida. Postura mínima. Ah, postura mínima. Mira, Waldo le puso más cosas a la sopa. Posturas mínimas. En el caso, por favor, de los bienes inmuebles, tienen que haber posturas mínimas. Es decir, ¿cuánto es el mínimo que se puede ofrecer para adjudicarse el bien? Aquí, por favor, No podemos llegar a ese nivel de que un bien que está tasado en 100 millones de pesos, uno diga, un millón un peso, 1.500.000, no sé si me explico, ¿no es cierto? Hay mínimos de las posturas. ¿Qué otra cosa? Hoy tenemos varias cosas, la individualización del bien, la forma que se va a pagar el precio, se vende como especie por porcentaje, la decisión de la cabida, el mínimo de las posturas, y nos falta una que es clave. Las garantías. Es decir, cuánto es lo mínimo que yo debo tener sobre la mesa para poder participar en el remate. En los remates no es que pueda llegar cualquier persona. Solo pueden participar, y aquí no sé si tienen derecho administrativo ustedes, pero me gusta llevarlo al derecho administrativo porque hay que tener una garantía que el derecho administrativo se llama de seriedad de la oferta. Es decir, usted no viene aquí, ¿no es cierto?, simplemente a ofrecer por ofrecer. Yo quiero que su seriedad usted la va a certificar de alguna manera trayendo aquí un mínimo. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Para que yo vea que usted viene en serio. Esto no viene simplemente para mirar esto. Entonces, todas estas condiciones son las que deben estar en la base del remate. ¿Estamos de acuerdo? Quien propone, ojo con esto, la base del remate es el ejecutante. Es el ejecutante que propone la base del remate. Ese es el procedimiento. Y el tribunal las tiene por acompañadas con citación. ¿Qué significa? ¿Qué significa que sea con citación? Artículo 69. Cuando se decreta una diligencia con citación, significa que se puede tener por aprobado inmediatamente. No, ¿cuánto hay que esperar? Es decir, se le dan 3 días. Si no dice nada, se tiene que aprobar. Pero si dice algo o se opone, ¿qué se genera? Un incidente. ¿Se entiende, no? ¿Por qué digo esto? Porque el ejecutante obviamente va a ofrecer las bases del remate que más le convenga, que no necesariamente le corresponde, no le conviene al ejecutado. ¿Por qué digo esto? Porque si el ejecutado se opone, quien tiene que fijar las bases del remate es el juez. ¿Estamos de acuerdo? Y el juez tiene 3 reglas de oro que no puede, ¿no es cierto?, dejar pasar. Lo primero es que el precio, ¿cómo tiene que pagarse? Contado. El tribunal no está autorizado al pago en cuotas. Primer tema. Entonces, el pago debe ser de contado. Primer elemento clave. Segundo lugar, el mínimo de las posturas no debe ser inferior a 2/3 de la tasación. Por eso es importante que el valor de tasación sea lo más real posible, porque los que participan tienen que participar por lo menos con 2/3 de la tasación. Felipe, la tasación fue 90 millones de pesos. ¿Cuánto es el mínimo de las posturas si el tribunal fija él las bases de remate? Ya, pensé que te iba a costar más. ¿Estamos de acuerdo entonces? ¿Sabes lo que significa esto? Que nadie puede ofertar menos de 60. De ahí para arriba empieza. 61, 61, 500, 62, 65, como sea, ¿no es cierto? Pero, ojo, todos tienen que partir de 2/3 de la tasación. Y la tercera es que para participar en el remate, para poder intervenir en el remate, es necesario que se lleve una garantía que no puede ser inferior al 10% de la tasación. Por consiguiente, antes de comenzar el remate, todos deben llevar, ¿no es cierto?, esta garantía, que debe ser de al menos un 10% de la tasación. En este caso, ¿de cuánto debería ser? 9 millones de pesos. ¿Estamos de acuerdo, no es cierto? Aquí hay un tema que es súper relevante. Cuando comienza un remate, sea virtual o sea presencial, aparte de la cédula de identidad para poder saber que usted es usted, ¿no es cierto?, y tal persona es tal persona, lo que a continuación le van a pedir son las garantías. Y las garantías deben ser en estricto rigor, como dicen las bases de remate. Si las bases de remate dicen 10% de la tasación mediante boleta bancaria, ¿cierto?, del Banco Estado, es un 10% con boleta bancaria del Banco Estado. No sé si me estoy explicando. Si me dicen que es con vale vista del Banco Itaú endosable, es vale vista endosable. Yo esto ya he pasado incontables veces de que uno le puso más, para afuera. Uno tenía que ser nominativo, le puso endosable, fuera. Al tiro, esas resoluciones son inapelables y esa persona no puede entrar al remate. Así es simple. Sirve un análisis previo. Usted, después las garantías están exactamente como dice la base, si no, excluido inmediatamente. Es decir, si un Zoom lo sacan de la pantalla, si es físico, lo sacan. Si no quieren, llaman a la gendarmería. ¿Estamos de acuerdo con esto? Pero esto es súper riguroso. Y esta fase del remate, oigan, piénselo. Si yo soy una persona que me interesa adquirir un bien de esta naturaleza, con la fase del remate digo, ya, este bien está en tal registro de propiedad, de tal año, de tal conservador, ¿sí o no? Entonces lo puedo ir a revisar. Y revisando los libros de ese conservador, sé si hay embargos, si hay hipotecas también, ¿sí o no? Lo primero que sé. Además, como en la fase de remate está la ubicación, también lo puedo ir a ver físicamente. Una cosa son los libros, pero la otra es verlo. Entonces, está malita la casa, ¿no es cierto? No sé si me convenga o no, o tal vez está muy bien. Perfecto. Y además después sé, ya, para participar tengo que tener por lo menos esto. Tengo que pagarlo contado si me adjudico, y para entrar tengo que entrar con esta garantía. ¿Estamos? Así que somos las condiciones básicas. ¿Por qué? Porque esto es la oferta. Para empezar a hablar respecto a que se forme el consentimiento, va a celebrar específicamente después la compra-venta. Y aquí la vida se enreda. Pero vamos a dejar enunciado. Pingueral. ¿Qué corresponde a todo? Pucón. Cachagua. Una casa en la playa. ¿Estamos de acuerdo? Una casa en la playa. Felipe siempre quiere una casa en la playa. Entonces, resulta de que ve las bases de remate. Todas estas bases de remate se publican en un diario periódico, como vamos a decir más adelante. Están todos los datos. ¿Sí o no? ¿No es cierto? Pingueral. ¿Hay conservador de bienes raíces en Tomé, no es cierto? Sí, sí. Ya, entonces parte a Tomé físicamente, al conservador de bienes raíces. Pide los libros. Empieza a ver los libros. Ya. Registro de propiedad. Y un embargo. Perfecto, ¿no es cierto? Y mira el registro de propiedad y dice, oye, hay un embargo. Ya, sí, hay un embargo. Obvio, si usted era un juicio ejecutivo. Obvio, ¿no es cierto? Entonces tiene que estar embargado por algo que estoy aquí, ¿no es cierto? Tratando de adjudicarme, estoy bien. Pero se encuentra al margen derecho otra cosita. Se encuentra una I. Hipoteca que a todo esto, esa gravamen no se inscribe en el registro de interdicciones de prohibición imaginaria, se inscribe en el otro libro, que es el de hipoteca de ahí, gravamen. Y empieza a revisar y se da cuenta de que hay un banco que tiene también un crédito respecto a todo ese bien que está embargado. Usted, don Felipe, ¿participaría y se adjudicaría un bien que está hipotecado? No. ¿Por qué no? ¿Por qué yo no me adjudicaría un bien que está hipotecado? ¿Cuál es el problema que tendría eso? ¿Y qué tanto? No va a pasar nada. Porque un derecho real y persiguen al poseedor. No hay... ¿Al poseedor o al bien? O sea, al bien. Pero entonces pidirían la efectiva deuda contra el actual bien. Entonces, si yo me adjudico un bien que está hipotecado por un banco, y ese tercero, porque ese tercero ya perdió el bien, ¿sí o no? Nosotros ese tercero ya perdió el bien, el ejecutado ya no es dueño. La duda. Deja de pagar. ¿Dónde va a perseguir su crédito el banco? Sobre el bien. ¿Sobre el bien? ¿Sí o no? Entonces yo pagué por el bien y además lo perdí. ¿Me explico, no? Entonces, ¿usted recomendaría a su cliente tercero que adquiriera un bien que tiene una hipoteca? No. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer con la hipoteca? ¿Es qué? Limpiarla. La purga es un modo de extinguir la hipoteca. Es limpiarla, sacarla. ¿Por qué? Porque un bien con hipoteca no es atractivo para que salga a remate. Entonces hay que limpiar esa hipoteca. Y esa es la institución de la purga y la hipoteca. ¿Y a quién le interesa purgar la hipoteca todo esto? ¿A quién le interesa purgar la hipoteca? Al ejecutante. ¿Al ejecutante? Sí, al ejecutante. ¿Y a quién más en este caso? No, al tercero. Yo al tercero también me interesa que se purgue bien la hipoteca, ¿sí o no? ¿No es cierto? Para poder en definitiva participar. Lo que vamos a ver entonces en la clase, en la próxima clase, es la institución de la purga de la hipoteca. Que todo esto es una institución bastante, bastante práctica. Un detalle, y esto es no de prueba ni mucho menos, pero no sé si lo saben, cuando uno pide un crédito hipotecario en un banco, el crédito, cuando el banco lo que te pasa es dinero, se llama mutuo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es un mutuo donde el banco te entrega tal cantidad de dinero y el banco te entrega ese mutuo, esa cantidad de dinero, para adquirir un bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un mutuo, con ese mutuo yo celebro una compra-venta, entonces mutuo con compra-venta. Pero el banco, para asegurarse que yo le voy a devolver ese dinero, constituye hipoteca. Y además le pone una prohibición para evitar la enajenación. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que uno se encuentra con un contrato de compra-venta, pero que además va al mutuo, todo junto, ¿no es cierto? Va a la hipoteca y además la va a la prohibición. ¿Por qué digo esto? Porque como los bancos son los que en general ponen los créditos hipotecarios, es decir, otorgan los mutuos para comprar los bienes muebles, son los que generalmente son los titulares de las hipotecas. ¿Me explico, no es cierto? Y como además, es curioso porque son ejecutantes, pero también son los titulares de la hipoteca. ¿Sí me explico, no es cierto? Se cumplen las dos figuras. ¿Por qué doy toda esta vuelta? Porque no es raro de que los que sean ejecutantes en los procedimientos ejecutivos sean los mismos bancos. ¿Estamos de acuerdo? Los mismos bancos. Y los bancos también se pueden adjudicar los bienes que están ellos mismos ejecutando y sobre los cuales tienen una hipoteca. Pero los bancos, su giro no es el inmobiliario. Entonces, por ley, cuando los bancos, que esto es muy común que ocurra, por favor, que los bancos, por estos créditos hipotecarios que no se pagaron sobre el que tenían hipoteca, ellos mismos se adjudican el bien, ¿estamos de acuerdo? En pago de su crédito, ellos tienen la obligación en el plazo de un año de enajenar esos bienes. ¿Por qué les cuento esto? Porque si tienen gente dentro de los bancos, conozcan a las personas que hacen esto. Porque los bancos en ciertos periodos están en la obligación de empezar a liberarse de los bienes que tienen, que provienen de procedimientos ejecutivos que ellos mismos se adjudican. Y ahí uno puede conseguir cosas a muy buen precio, su departamento, en Pinquera del Este. Yo me adjudiqué uno así, más que lo adjudiqué, lo compré así. Pero banco, tienen un plazo de un año, entonces cuando se acercan los fines de año no es raro de que empiecen a hacer esta operación. Así que pregunten si tienen amigos en los bancos, quién es el que te maneja la figura. Nos vemos la próxima semana. ¿Qué tenemos la próxima semana, específicamente? Solemne recuperativo. El solemne recuperativo, sí, no estoy tan bueno. Perfecto, solemne recuperativo. ¿Quién lo tiene que dar aquí? ¿Felipe? ¿Alguien más? ¿No? ¿No, Felipe? No. No, no lo hemos fijado todavía. ¿Cuándo terminan las clases? Estoy ahí también un poco. 16 de junio. 16 de junio. Ah, igual. Ah, no, pero no lo vamos a alcanzar bien. Vamos a llegar sin mayor, no es mayor problema. Les pido por favor, se anoten en la lista. Eso está bueno. Exactamente. Mañana en la próxima clase terminaríamos realización de bienes, tomaríamos el solemne y rematamos, por favor, con tercería y con cumplimiento incidental, con la generalidad respecto al cumplimiento incidental como procedimiento. Nos quedan tres clases. Mejor todavía. Tenemos tiempo para hacer toda una fiesta.